Próximamente, las bandas locales van a sonar en Rocknatos. Ha llegado el momento, hermanos pecadores, de arrepentirse y olvidar los problemas de la vida. No importa si nos perdemos, nos volveremos a encontrar. Hoy es el nuevo comienzo. Esta es nuestra redención. Sé que tienen hambre y sé que tienen sed. Dichosos los invitados a la fiesta del Señor. Sean todos bienvenidos. Times Like This de Foo Fighters es la rola con la que estamos iniciando este nuevo programa llamado Rocknatos. Me presento, yo soy Rigo Cisnado y estoy aquí al lado con mi compañero Raúl Martínez. Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Raúl Martínez, estudiante aquí de CUSEI. Quizás se estarán preguntando de qué va este programa. A ver, Raúl, platícanos más o menos, dale a la audiencia de qué trata. Bueno, aquí en nuestro programa de Rocknatos van a poder escuchar un contenido como algunas cápsulas, reseñas especiales que vamos a tener de distintos festivales que acontecen aquí en la ciudad o tanto como todo el mundo, ¿no? Todo el rock que tenemos, algunas entrevistas. Si tienen algún conocido, alguna banda, pues igual se pueden comunicar con nosotros. Y aquí con gusto vamos a entrevistarlos, dar a conocer todo su material. Y pues de ahí en adelante, que toquen algún bar o algo, ahí estar presente, ¿no? Sí, así es. Más que nada, pues dar a conocer la música independiente que hay en la ciudad. Bueno, no tanto en la ciudad, sino en el país o Latinoamérica, de donde quieran. Pues nos pueden llegar a hacer su contenido. Y pues así que no solamente sean como bandas de la calle, de bares o solamente estén tocando en garage, sino que ya tengan la radio como medio de transmitir su contenido. Ya que estén en todo el ramo, ¿no? De la música. Sí, así es. Y bueno, pues también queremos mandar ahorita un saludo a nuestros dos operadores, que es Alberto Limón y Pedro Rodríguez. Que ahí nos están haciendo unas señas raras, no sé si es porque nos falta un minuto de tiempo. Más de cinco, muy bien. Ok, nos alargamos, está bien. Excelente, me parece. Sí, que... Oye, ¿y qué te pareció esta rolita con la que acabamos de iniciar? Ah, pues la verdad, esa rola creo que ya es un disco algo viejo, pero la escuché quizás hace unos 15 días. La verdad es muy buena, como que te motiva a iniciar el día, ¿no? Sí, creo que acá nuestro compañero Pedro Rodríguez está enamorado de esta banda que es Foo Fighters. Sí, de hecho en todas las clases lo veo con la misma camisa de Foo Fighters. Yeah. Así es que si llegan aquí al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, que es donde se está grabando este programa, a la persona que vean con una playera de Foo Fighters, él es nuestro operador. Muy bien. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si ahorita ya que explicamos más o menos de qué está... conformado este programa, vamos a la siguiente rola de Talis Mente, que se llama Insisto, que es muy, muy buena rola. En las semanas os vamos a estar poniendo los videos también de todas las rolas que escuchen aquí en este programa. Y también estén al tanto de la página oficial de Talis, que por ahí anunció tres sorpresas que tiene para descubrir este 26 de octubre. Pues vámonos a la rola, esto es, insisto, de Talis Mente. Insisto, insisto, no sé dónde estoy cuando más me necesito y grito. Pero nadie escucha nada porque solo existo yo, mi mundo egocéntrico. Me inspiro y deliro, quiero encontrarle un sentido a mi destino. Necesito, respiro y grito.

regalo de remate. Bien, amigos, acaban de escuchar este par de canciones de esta gran banda fundada en la Ciudad de México, por ahí de los años 1985, y que tomaron una pausa en el 2011. Recientemente tuvieron una presentación en el Vive Latino, espero ya sepan quién es. ¿Tú, Marioneta, sabes quién es? Claro que sé quién es. Se trata ni más ni menos que de La Maldita Vecindad. Que, bueno, pues como lo acabas de mencionar, Raúl, en el Vive Latino ya tuvieron su buena presentación, fue aclamado por el público y también esto los inspiró ya a retirarse, lamentablemente, una gran como banda. Como que dijeron, ¿por qué no? Tenemos todavía bastantes seguidores y pues bueno, otra gira más. Sí, pues aprovechando, ¿no? Que ya el siguiente año cumplen 30 años y de hecho su gira, la que trae ahorita, es por última vez. Le dieron ese título porque, pues sí, ya su última gira. Y nos toca aquí en Guadalajara el 29 de noviembre en el Foro Alterno poder escucharlos. Estaría bien, ¿no? Ir a dar una vuelta por allá a ver qué tal. Sí, pues están ya en unos últimos conciertos de una gran banda. Una banda leyenda, ¿no? Estaría muy bien. Sí, pues ya tristemente decidieron colgar los micrófonos. Pero pues se le respeta, ¿no? Es una banda que sí lo merece. Se retiran bien. Una banda que será recordada por todavía mucho tiempo, la verdad. Es un clásico estas bandas. Sí, una de esas bandas que pues no la vas a olvidar muy fácil. Si es que la llegas a olvidar. Y bueno, pues este es el bloque de Ando Recordando, donde pues sí, de eso se trata, estar recordando las canciones, ya algo clásicas, canciones que te hacen vivir algún momento. En fin, cualquier recuerdo que tengas con una canción, nos la puedes hacer llegar también y lo podemos transmitir. Y bueno, pues también les vamos a dar ahorita los horarios que tenemos. Hoy miércoles, por cierto, 22 de octubre, qué bonito día para que se estrene este bonito programa. Ustedes se imaginan por qué será que menciona eso, ¿no? Pues sí, es su cumpleaños, sus 22 primaveras, de ver marioneta. Así que esperaremos esta fiesta el fin de semana en su casa, para quien se gusta lanzar por allá. Así es, ahí luego les mando la invitación, quien quiera llegar. Y bueno, los horarios van a ser miércoles a las 9 de la noche. Y bueno, ahorita la repetición todavía está en un veremos. Puede que sea un viernes o un lunes a las 10 de la noche. Así que en estos dos días les avisaremos qué horario tendremos. Y bueno, en cuestión de nuestras redes sociales, Raúl, ¿qué te parece si las mencionamos? Bueno, tenemos nuestra página web. Es radio.qc.udg.mx. Y también estamos en el 96.7 de FM, alrededor de Cusey. Para quien esté cerca, pues ahí nos sintonicen. También tenemos nuestros contactos. Nos pueden contactar en nuestro correo electrónico, que es rocknatos@hotmail.es. Y nuestro Twitter, que es @rocknatos. Así es. Además, nos pueden escuchar en las aplicaciones de Tuning Radio, buscándonos como Radio Cusey. Y aquí en el Centro Universitario, los desarrolladores de Cusey Mobile, pues hicieron una aplicación también con ese nombre, Radio Cusey. Y pues prácticamente son las maneras en que nos pueden contactar. Y bueno, vamos a la siguiente rola, que el tiempo vuela. Vamos con Dancing in Mexico, de Bob el de la Lengua Encendida, que ahorita está en una breve pausa, ya que su vocalista pues entró a La Voz México, ahí quedó. Pero pues le darán sus vacaciones en noviembre, así que estén pendientes, que también estarán retomando una pequeña gira aquí por la ciudad. Pues nos lanzamos a verlos, ¿no? Así es. Además. Igual nomás buscar a ver en qué foro van a estar y ya vamos a darnos una vueltita. Wanna dance in Mexico? Wake up a little bit more. 96.7. Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara. Te ofrecemos libros, revistas, tesis y fondo histórico. Además, contamos con servicios de catálogo electrónico, tutoriales y asesoría en línea. Únicamente para ti, que eres estudiante o académico de la UDG. Visita wdg.biblio.udg.mx. Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara. wdg.biblio.udg.mx. ¿A dónde vas? A mi pueblo, señor. A la querencia. Quiero ver a mi gente, ¿sabe? Antes de... ¿Antes de qué? Lo mejor de la escena emergente de México y Latinoamérica lo escucharás en El Ombligo de la Luna. Todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Cusey. Paraísos perdidos. Un recorrido por toda la historia de la música contemporánea. El hallazgo de lo que se creía olvidado y por fin rescatado. Escúchalo todos los sábados, 11 de la mañana, y en su retransmisión a las 5 de la tarde. Aquí, por Radio Cusey. Búscanos en las redes sociales. facebook.com/Radio Cusey. El cielo como se solía ver. Hoy solo he pensado en ti, mi amor. Oh, rezo por tu amor. We'll be right back. Y estamos de regreso aquí en Rocknatos, iniciando el bloque de Tienes que oírlo. Lo iniciamos con una rola de La Mugrosa Ska, acompañado de Big JB, el vocal de Inspector, que también hacen muy buen trabajo juntos con la rola Tan Lejos de Mí. Que, por cierto, La Mugrosa Ska se va a presentar el 1 de noviembre en Irapuato, junto con Inspector, Golden Ganga, Nana Pancha, entre otras bandas ahí locales. Igual para los que tengan chance o nos estén escuchando por ahí, pues para que se lancen, van a estar presentando nuevo material, así que estaré bien. Aquí cerca, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Sí, estos sí, pesitos sí, que más dan, ¿no? Aparte, cuesta 200 pesos la entrada, o sea, no es ni cara. ¿Qué será? ¿Un buen fin con los amigos? Ándale, algo así. Y bueno, este bloque se llama Tienes que oírlo. Y así es, aquí nos pueden hacer llegar sus propuestas, alguna canción que escuchen, alguna banda que descubran, nos la hacen llegar y ya nosotros pues investigaremos más sobre ella. Y pues para hacernos llegar las cosas más fáciles, usando Facebook o Twitter, por eso tenemos nuestros hashtags semanales. Tenemos nuestro hashtag del día lunes, que bueno, ustedes saben, es lunes, un día como que pesado después del fin. Ya piensas en comenzar tus clases. Un día, la verdad, bastante aburrido. Entonces, nuestro hashtag es Alegrando el Día. Así es, para que vayan pensando de qué manera usarlo, qué es lo que los motiva el lunes. Que sé que no son muchas cosas, ¿verdad? Pero, pues bueno. No, pero algo, pues que te haces la idea, ¿no? Te haces la idea, una buena rola, movidita. Sí, para el martes tenemos el hashtag Ando Recordando, que fue como el bloque anterior. Para que nos hagan llegar sus recuerdos, sus anécdotas, alguna banda o canción clásica. Las canciones que te hacen recordar la prepa, ¿no? La prepa, de esas que te hacen llorar a veces. No creo que sea tan cursi, pero bueno. Dependiendo de quién la escuche, ¿no? Ah, pues sí, ya. Cada quien. Sí, el miércoles, a ver, Raúl, ¿qué es lo que tenemos para el miércoles? Bueno, el miércoles tenemos algo más como un tema libre de la semana, y este tema será, bueno, ustedes saben, es nuestra primera emisión, así que el tema será Mi Primera Vez. Así es, el tema de la semana de esta semana es Mi Primera Vez, así que cuéntenos cómo fue su primera vez y en qué fue su primera vez. Y haciendo qué, claro, pero... ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? No tan explícito, ¿no? Bueno, quiero saber. Como siempre. Así es. Los jueves tienes que oírlo. ¿De qué trata? A ver. Pues aquí nos mandan, bueno, como hace rato mencionó aquí Marioneta, nos pueden mandar alguna canción de alguno de sus amigos que tenga alguna banda, algo nuevo que acaban de escuchar. No sé, quizás el fin de semana fueron a algún bar que toquen en vivo y pues... mencionarnos, ¿no? A qué bar fueron, obviamente si les gustó la música, e ir y tratar de contactarlos, y pues los podemos traer aquí a nuestro programa. Así es, una buena recomendación. Y bueno, los fines de semana, ya para descansar el fin de, qué mejor que Entre Amigos. Y así es nuestro hashtag, Entre Amigos es Mejor, donde pues nos pueden decir qué es lo que les gusta hacer entre amigos, a dónde les gusta salir... ¿Qué les gusta beber, escuchar? No sé. ¿Qué haces usualmente un buen fin de semana, Marioneta? A ver. Fíjate que yo me pongo a estudiar, a hacer mi tarea. Y nada, la verdad no. La verdad, sí, claro. ¿Para qué preguntas si tú eres el que me acompañas y me induces a las borracheras los fines de semana? Acá nuestros compañeros ya vieron que no es cierto. Ya también están haciendo unas cuantas señales. Sí, la verdad, los fines de semana trato de pasármela ebrio o algo subido de tono. Con aquí mi compañero Raúl, que no se haga el que no sabe. Cuando se puede, solo cuando se puede, pero bueno. Así es, sí, pues bueno, estos son nuestros hashtags de la semana. Y pues no sé, ahora vamos a... Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de este bloque. ¿Qué tal si nos vamos a un corte y rolita, Raúl? Que okay, vamos a un corte y después escucharán la canción de Sing a Song de Navid. Así es, escuchen, estamos en Rocknatos. Mm-hmm.

Bueno, amigos, acaban de escuchar la canción de Motel de Alex Portillo, originario de Venezuela. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este programa pues no nos limitamos a géneros ni nacionalidades, ¿no? Así que con gusto cualquier cosa que nos hagan llegar, de cualquier lugar que sea, pues bienvenida. Así es, aquí en Rocknatos hay de todo y para todos. Tenemos surtido rico, así que éntrenle, ¿no? A lo que quieran, hay para llevar, ahora sí. Así es. Y bueno, pues ya este es nuestro último bloque, ya estamos a unos cuantos minutos de concluir este programa. Y pues queremos agradecer a ustedes, queridos radioescuchas, por habernos sintonizado y aguantarnos alrededor de una hora más o menos. Y pues también a nuestros operadores allá en cabina, muchas gracias por operarnos. Saludos de nuevo. De nuevo, saludos. Que otra vez empiezan con unos... No, quedan cinco. Cinco o uno. A ver, decídanse en cuánto tiempo nos queda. Cinco. Tres. ¿Tres? No, tres. ¿Diez? No, es demasiado. Ya, mejor ya vámonos. Mejor ya, bueno, recordando nuestras redes sociales, ya Marioneta. Así es. Nos pueden escuchar vía web por radiocusei.udg.mx y en FM 96.7 alrededor del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UDG. Recordamos el Twitter del programa, es @rocknatos. Tenemos también nuestro Twitter, el mío es @raul-92. Y a mí me pueden encontrar como @fcisnado. Así que ahí también nos pueden hacer llegar sus comentarios, quejas, sugerencias. Y claro, también está nuestro contacto donde nos pueden mandar sus contenidos musicales para nosotros examinarlos y ya poder agendar. Es rocknatos@hotmail.es. Y bueno, amigos, ya para terminar, les recordamos nuestro tema de la semana. Es el hashtag Mi Primera Vez. Así es, Mi Primera Vez. Y bueno, pues ya vámonos con algo de Gabriel Auri, esto que es Caballo Negro. Y concluimos con los Afro Brothers, con Besos Para Ti, que también a ver si podemos traernos a esta banda aquí una entrevista, que son accesibles. Creo que sí, sería algo fácil. Sí. Son muy accesibles estos chavos. Sí, así que nos escuchamos la siguiente semana. ¡Ánimo! Galopa, no puede parar. 96.7. Próximamente, las bandas locales van a sonar en Rocknatos.